artículos, varios, varios, manual, más o menos de cuál es más suerte de la próxima vez de la lotería. Debe ser americano, está bien, chido eso. Sí, ahorita el alto gordito, ¿no? Eso dice que me puede arreglar uno, pero no le cargando los pies. Si viniste ayer, porque lo va. De esa solera delgada que no se puede hacer. No pesa mucho. Pero ya he hecho, están malos, como 3 ya veo el cancel. Gracias, bolero. Gracias. ¿Cómo te dice? Pues tú trabajaste. Tú trabajaste ya fuera de aquí. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Sí. Cortamelas de a poquito y me las vas haciendo, ¿sí? Creo que está metido. ¿Mande? Ya con esos, Robert. Ah, son 7, ¿no? ¿Y ayudan a abrirlos? Dice que te va a ir. Mario Dorita, ¿cómo está? Bien. Buenas. Ya, yo ya empecé el lunes. Están limpios. O sea, por dentro. Esto es este. Sí. Dos no están así. Pero esto ya. Casi nadie toma agua, pero un poquito, es el único que toma agua. Thank you. No, sí, pero estoy diciendo la basura. ¿Ya? ¿No se encuentra la mano? ¿Cómo era la mano? Si no, no, pero no hay la mano. Digo que sí, que tiene una mano. Sí, tío, pero ya. No, ya estamos. No, es que ya me dijeron que sí, pero. No, no hay problema. Que no, no, que sí. Sí, no hay problema, tío, ya. Ya que sí. Sí, muchas gracias. Sí, de nada. Está ya. ¿De la poca o de Gracias. Thank you. como dice la parte de adentro. Allá está ahí. Es que no le llega la, no cabe tu mano hasta adentro. Y le metí la tienda. ¿Qué tenés? Este también. Este quedó con un. Es que no te lo si ya no la borro. Vino a lavar, pero la voy a ir. Lo lavó como tres veces y tres veces lo voy a matar. Concentrado. Thank you. ¿Cómo te dije, no? No, si no te fuera. ¿Cómo? ¿Dónde lo vas? ¿Dónde lo veo? En el río. ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? ¿Qué día te veo? Entonces, pues, no me tomo ni nada, no me tomo ni nada. Pero yo ayer pensé que estaban bien, o sea, Yeah. terminar. Una persona le robaba una gallina, el cual no va a tener que regresar a algún trámite o correo, tiene que regresar a la tienda, ojo por ojo, diente por diente. Igual, tenía que ser pues una cuestión equitativa, pero encima de todo, de todas esas leyes, cuando viene Jesús, nos da ese mandamiento, la ley del amor, y el amor no tiene medida. Entonces, hoy celebramos en la iglesia el Día del Amor Fraterno. ¿Qué quiere decir? Que como miembros de Cristo, todos somos hermanos y nos debemos de ese amor que Dios nos dejó mandado de vivir. Un amor ágape. ¿Qué quiere decir? Un amor como el de Jesús, como el antiguo, un amor que se entrega. Porque luego después entre nosotros, el amor propio, pues nos lleva a que nuestro baño esté pelón y los resultados sean que gane. Y no, el día de hoy celebramos el mandamiento del amor como Jesús nos lo mandó. Amarnos unos a otros como Él nos ama, y eso nos deja grande. Si queremos llegar a esa altura de listón, pues no es nada más a base de fuerzas, es, como les decía días atrás, dejarnos más por el soplo del Espíritu Santo, y por eso todo se puede. Celebramos entonces el Día del Amor Fraterno, felicidades a todos. Como miembros de Cristo, si hemos muerto con Él, resucitaremos también con Él, y estos días es la preparación que estamos teniendo. También en un día como hoy, celebramos la institución de la Eucaristía. Nosotros en la Iglesia Católica, que es la que Cristo fundó, tenemos la celebración de la Eucaristía. Eso que comemos, el pan convertido en el cuerpo de Jesús y la sangre convertida, perdón, el vino convertido en la sangre de Jesús. Los que hacemos uso de esos sacramentos sabemos que ese es el alimento que nos fortalece. Anteriormente, cuando las personas estaban en peligro de muerte, le llamaban viático, tenían que fuera el sacerdote que además de darles, decía la extrema unción, que ahora se llama unción de los enfermos, es un óleo que precisamente el obispo consagra especialmente para que lo usen los sacerdotes en algunos sacramentos. A la hora de que bautizan, utilizan el óleo para consagrarlos ya con el miembro de Cristo. Luego también se usan los óleos por los enfermos, en la consagración y en el orden sacerdotal. Y el día de hoy, en cada parroquia se hace esa distribución de los santos óleos. La misa que se celebra en la catedral, el obispo con todos los sacerdotes de la arquidiócesis o de la diócesis, hace la distribución del óleo bendecido por el obispo. Es un óleo especial para los sacramentos. No es solamente un aceite bendecido como lo que puede bendecir un sacerdote y usarlo los fieles. Y después también tenemos la institución del sacerdocio. La iglesia está viva gracias a que tenemos sacerdotes, sacerdotes de Jesucristo, que decía nuestro padre San Francisco, que nos administran espíritu y vida. Si no hay sacerdotes, ¿quién va a administrar los sacramentos? Se acaba la vida de la iglesia. Hay que orar el día de hoy dando gracias a Dios por todos los sacerdotes que han administrado no solamente a nosotros, sino a nuestros antepasados, los sacramentos. Los que tuvieron la gracia de Dios de que sus papás estuvieran casados por la iglesia, una enorme bendición, que hubo un sacerdote que les diera la bendición para que pudieran vivir sus vidas y caminar juntos sobre el bien. Los que han sido casados por la iglesia, de ustedes igual recibieron esa bendición en el sacramento. Todos los que hemos sido bautizados, regularmente el ministro es el sacerdote, salvo urgencias, podemos nosotros bautizados administrar el sacramento del bautismo. Entonces, el día de hoy tenemos esas tres gracias que celebrar dentro de la iglesia: el orden sacerdotal, la institución de la Eucaristía, que es la celebración de la misa, y dentro de la misa el recibir la comunión, y el amor fraterno, ese mandato que tenemos de Jesús de amarnos unos a otros. Que no es otra cosa más que caminar por el mundo haciendo el bien, dando gloria a Dios y honrando a nuestros padres. Pues que así sea. Que todos los que en el bautismo han muerto con Cristo también nos conceda resucitar con Él. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta casa ya está bendecida porque el Señor ha derramado su amor. Esta casa ya está bendecida porque el Señor ha derramado su amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en nosotros su amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en nosotros tu amor. solidaridad y conceda el paro a los que no lo tienen. Buen provecho a todos. Seguimos siendo solidarios con los pobres del mundo entero. Que nadie falte el pan en la mesa. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Te damos gracias, Jesús, por todos los beneficios que nos concedes. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hay varios que sí están sentados. Mis frijoles de ayer que dejé buenamente. Ajá, para no desperdiciar. Ajá, mis frijoles que dejé ayer, digo. Mejor me los vamos a comer. Sí, pues. Nada más que las vi. ¿Los favoritos? Gracias, disculpe. Sí, te agarran a la bolita. Sí, va a ser como una razón. Gracias. Madre loca. Oh. Todas las camas, digo las. Ya váyanse para la cocina, digo para el comedor. Ánimo, ¿no? Ah, no, tú no. Tú vas a lavar. Ahorita te mando a Chavo. Aquí. Ánimo. Ah, te vas a pasar. ¿Qué están haciendo? Thank you. ¿Qué? Di mi canal. Yo, heaven, oh, Dios, bueno.

Ya es que le cae ya. Sí, aquí americano. Pero en yo le digo así. Yo le digo así. Voy a la columna de tu municipal de los se retiran a platicar con el vecino, pierden la cama. El león, sí. Nunca estamos, ¿no? ¿No? Mata, no, ni yo. ¿Me conoce? Está insoportable ya el calor. El más lo conoce, pero no está tan bien.